Lunes 30 de enero. Ser llenos del Espíritu Santo. Escuche Efesios capítulo 5 verso 18, Hechos capítulo 13 verso 52 y Romanos capítulo 8 verso 9. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿De qué manera nuestra vida puede ser llena del Espíritu? Efesios capítulo 5 verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hechos capítulo 13 verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez que hemos sido bautizados y pertenecemos a Cristo, deberíamos vivir en el poder del Espíritu. Para que esto ocurra, debemos ser llenos del Espíritu. Hay numerosas referencias en el Nuevo Testamento en las que las personas son llenas del Espíritu. Lucas capítulo 1 verso 41 y 67, Hechos capítulo 2 verso 4, capítulo 4 verso 8 y verso 31, capítulo 9 verso 17, capítulo 13 verso 9. El apóstol Pablo utiliza la palabra lleno para decir que una persona se ha sometido completamente a Dios y está abierta a la influencia y la dirección del Espíritu Santo para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de ella. Si cedemos a la influencia del alcohol, nuestro caminar, nuestras palabras y nuestros pensamientos se verán afectados negativamente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cedemos cada parte de nuestra vida a su influencia transformadora, y el resultado es que nuestro caminar, nuestras palabras y nuestros pensamientos reflejarán a Jesús. Mientras que el Espíritu es dado por el oír con fe, Gálatas capítulo 3 verso 2, y es recibido por fe, capítulo 3 verso 14, en el momento de nuestro bautismo, Tito capítulo 3 versos 5 y 6, debemos buscar ser llenos del Espíritu cada día. No podemos vivir de una experiencia poderosa que tuvimos el año pasado, o el mes pasado, o incluso ayer. Necesitamos el derramamiento del Espíritu de Dios cada día, pues cada día trae consigo nuevos desafíos. En Hechos capítulo 13 verso 52, el término griego para llenos del Espíritu está en tiempo imperfecto, lo cual implica una acción continua. Literalmente significa, comillas, siendo llenos, continuamente, cierre de comillas. Ser llenos del Espíritu Santo no es un evento de una sola vez, es algo que deberíamos buscar y recibir cada día. Este bautismo del Espíritu debe ser repetido a fin de que cada aspecto de nuestra vida esté lleno de su presencia y así tengamos poder para vivir debidamente. Estar llenos del Espíritu Santo no significa tanto que poseamos más de Él, sino que Él posea más de nosotros. El Espíritu puede usarnos para la gloria de Dios solamente cuando, cada día, entregamos todos los aspectos de nuestra vida a Él. Comillas, quisiera impresionarlos con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad poseen al Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza, acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo. Recibiréis poder, página 120.